apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas, muy buenas tardes en otro programa más de su revista de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos hablando de esa revista cultural Chasquiando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Soy Chasqui Milenario en esta edición, en este programa número 81, con la grata presencia de un ser humano maravilloso que me mata de iras, pero que es guapa, qué linda que es, oiga, qué linda que es la Jimenita. Con Jimenita Guerrero, Jime Guerrero, relacionista pública del programa y también conductora. Jime, bienvenida a los años usted, oiga, bienvenida. Buenas tardes, estamos dando la cordial bienvenida a todos nuestros escuchas, nuestros seguidores. Queremos invitarles, hoy tenemos un programa interesante con nuestra invitada, una artista profesional, Zulay Medina, está ella en camino, Chasqui. Igual, o sea, deseándole igual todas las bendiciones y tranquilo que estas experiencias te ayudan a crecer y a ganar la paciencia que necesitas. Déjame decirte que yo tengo muchísima paciencia, pero matas de iros. Bueno, en todo caso, bueno, estamos en la edición número 81 de su revista Chasqueando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Me parece que ahorita estamos... Ahorita estamos contestando una llamada al aire, pero bueno, no importa. Sabemos que estamos aquí en vivo y un agradecimiento también a quien hace posible en el Control Master, Francisco Viracocha, hace posible que nosotros tengamos la posibilidad de estar ante ustedes en 940 AM, Radio Casa de la Cultura, su primera radio cultural pública del país. Además, estamos también en www.radiocce.com. También estamos en la aplicación, mi querida Jime, desde Play Store, Radio CCE 940 AM. Usted lo baja y usted puede escucharnos siempre y cuando tenga datos, ¿no? Siempre y cuando tenga datos móviles. Si no, ni lo piense. Bueno, este día domingo 17 de marzo quiero empezar agradeciendo a todos y todas quienes están pendientes de este programa. Van a haber muchas sorpresas, vamos a cambiar mucho, vamos a transformar el programa. Hay la posibilidad de cambiar, de mejorar, y eso, como dice Jime, pues esto nos permite a nosotros ser mejores. Y para empezar, quiero, dar la bienvenida a Zulay con un tema. Vamos con el primer tema de Zulay Medina, quien nos visita, está viajando desde la Tacunga, ¿no? Nos dice está viajando, parece que ahorita está ya por la República Independiente del Carchi. Ah, no, de la Tacunga era, ¿no? El otro programa. Bueno, ya sí, pasó Machachi. Ya pasó Machachi, entonces ya estamos ya en la República Independiente de Pichincha. Bueno, en todo caso, vamos con este, aunque a veces, este pasillo en la voz de Zulay Medina en el programa número 81 de Chasqueando, su revista cultural de la Red Com en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No has podido socorrer a mis temores, aunque a veces ignorabas mis preguntas, solamente te diré que he sido un niño que durmió para olvidarse. noche fue tan larga. Padre mío, hoy no mires atrás, ya no importa que el pasado, si en mi alma estás muy dentro, ya no importa que el pasado, si en mi alma estás muy dentro. Porque tú siempre has navegado aquí en mi sangre. Aunque a veces evitabas esa historia entre tú y yo, aunque a veces no encontrabas tu esperanza en mi inocencia, te diré que fui creciendo a la espera de tu voz. Y mi vida fue un suspenso, recordaban una huella, esa huella muy prendida que se alzaba con tu ausencia. Esa huella muy prendida que se alzaba con tu ausencia. Ven, ven junto a mí, dame un abrazo, que hasta la muerte quiero ser tu confidente, porque tú siempre has navegado aquí en mi sangre. Estábamos escuchando el tema Aunque a veces, interpretado por Zulay Medina. Ella nos está comentando en interno que ya mismo está en camino, Chasqui. Así que tenemos que ser un poquito pacientes con ella. Está viniendo desde la Tacunga. Le estamos deseando que llegue con bien y que estamos ansiosos de escuchar su melodiosa voz. Sí, mientras tanto agradecemos a quienes están conectados ya desde la fanpage de Redcom Comunicadores y su programa Chasqueando en las redes sociales, principalmente en Facebook. Estamos en una transmisión en vivo, Facebook Live, en el programa número 81. Saludos a Juan Cajamarca, que se une a la transmisión en vivo. Vamos a seguir monitoreando, pero bueno, empecemos un poquito a hablar de Zulay Medina, quien nos va a acompañar, y bueno, de hecho ya nos está acompañando con su música. Acabábamos de escuchar El Pasillo Aunque a Veces, ¿no? La voz, qué bonita voz, una voz así muy dulce, un registro muy suave, ¿no? Qué lindo, Los Pasillos, y me parece que... No lo había escuchado, Jime, ¿tú habías escuchado ese pasillo? Primera vez, yo. No, es la primera vez. Pero muy bonito, ¿no? Muy bonito, una composición muy linda, muy fresca, y me parecía de lo que escuchaba dedicada al padre, me parece, ¿no? Parece dedicada al padre, así. O bueno, cada cual puede interpretar la letra de la manera que más le conviene y a bien tuviere. Bueno, vamos con un poco del perfil. Vamos con un poco del perfil de nuestra invitada. Ella es Zulay Medina, cantante profesional. Y Jime, por favor, el perfil de Zulay Medina. Zulay Medina, la luz diamante, denominada así por el maestro Paco Godoy, artista profesional de la provincia del Cotopaxi. Nace en la ciudad de La Tacunga, hija de la cantante Martita Rivera, de quien hereda su voz. A los 18 años de trayectoria musical, de sus primeros pasos en las interescolares e intercolegiales de música, ganando los primeros lugares, a los 12 años decide formar parte de la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, ganadora del Festival Cotopaxi de Oro en el 2003, del Concurso Nacional de la Balada Interuniversidades en la Universidad Nacional de Cotopaxi en el 2003, el concurso nacional de luego forma parte de una reconocida banda de rock de la ciudad de La Tacunga. tras su permanencia por 2 años en esta banda, decide separarse para presentar su primer trabajo musical como solista, Un pasillo inédito, aunque a veces papá. Actualmente promociona su nuevo tema, Un pasacalle, titulado Comprensión, Amor y Ternura, de la autoría de la dirección de Paco Godoy. Qué importante, Paquito Godoy. Saludos a Paco Godoy, que siempre está pendiente del programa Chasqueando. Él estuvo presente hace algunos meses ya, serán unos 2 o 3 meses, estuvo presente acá. Exactamente en noviembre. En noviembre, perfecto. En noviembre, en el cumpleaños de Jimenita, recuerdo yo. Y le deseamos feliz cumpleaños. Y Paquito, pues, estuvo acá con su, con lo que mejor sabe hacer. Y la Jime estaba en Colombia. Y la Jime estaba en Colombia, claro, nos despreció más bien. Bueno, estuvo con su piano, con su teclado, y nos dedicó y te dedicó muchas canciones. Queremos comunicarles a ustedes que también Paco Godoy es un cazatalentos, si vale la expresión, ¿no? Todos los intérpretes que han pasado desde noviembre hacia acá, pues han sido, apadrinados. Paco ha estado en la preparación, en el trabajo con estos nuevos exponentes de la música criolla nacional ecuatoriana. También es importante que ustedes, amigas y amigos, sepan, y Jime también, que Paco está trabajando con sus temas y entregando sus temas a estos intérpretes, ¿no? Qué importante. Algo, Mile, que yo estaba conversando con Paquito, es que él, o sea, el talento que Dios le dio, porque tiene un oído maravilloso, aparte de unos dedos mágicos, tiene un oído maravilloso. Y yo le preguntaba a él que por qué hacía esto. Y él me dijo que él quiere promocionar a aquellas personas, a aquellas cantantes que están componiendo sus autorías. Y cómo no ayudarles, dijo, si yo puedo hacerlo. Entonces es algo maravilloso, lleno de humildad. Yo le veo un hombre muy entregado a su profesión, a su talento, y cada vez que él enseña o él puede ayudar, yo pienso que él gana más experiencia. Qué bonito, que como dicen los jóvenes, qué chévere, qué bacán que hayan personas que existan personas, músicos, en el caso de Paco, que nos den la posibilidad de trabajar con ellos, con la sapiencia que tiene. Es un musicazo, Paco. Sí. Ecuador ha tenido músicos, pero geniales. La voz de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, también el requinto de oro, Guillermo Rodríguez. O sea, ha habido músicos de acá, el dúo, sobre todo en cantantes, las hermanas López Ron, Mendoza Sangurima, Mendoza Suasti, se me van algunos nombres antiguos del dúo Ecuador. Ya recientemente, ¿no? Pero desde siempre ha habido este tipo de influencias, ¿no? Y músicos de gran valía, de gran validez. Y en el caso de Paco, no por echarle flores, pero, Jime, en el caso de Paco, una persona súper sencilla. Yo he visto gente que por menos de eso ya piden agua del Nilo para los conciertos, y los productores ni lo sueñes, ¿no? O sea, ya suben un peldaño más y se creen la última gaseosa del desierto, cuando todo es trabajado en estudio. En cambio, en el caso de Paco, una persona que se ha dedicado durante toda su vida, igual, de la misma manera, Don Medardo, ¿no? Recientemente ya ha trascendido a otro nivel de existencia. Don Medardo Luzuriaga, también una persona que dentro de todo lo que hizo, pues fue muy reconocido, ¿no? A veces también, como en todo lado, fricciones y problemas que siempre suceden en la vida, pero un músico de alta calidad, de alta valía. También hay nuevos músicos que acá son muy sencillos, muy humildes, y bueno, yo quiero saludar a Shalo. También tuve la oportunidad de estar poniendo sonido con Shalo, una persona realmente sencilla, sin poses, sin estos de yo soy el divo, ¿no? El divo de la luz y de las sombras y más allá del bien y del mal. No. Jime, Paco, una persona cuando estuvo aquí, fuera de micrófonos, de la misma manera como estuvo aquí sentado, justamente donde yo estaba, sentado aquí, y él tocó las canciones, te dedicó a ti, conversamos, estaba nuestra compañera locutora Karen Álvarez, y bueno, salimos, nos despedimos, las fotos de rigor, pero él de la misma manera, no porque estaba al frente de un micrófono, frente a una cámara, él puso alguna pose más ahí extrasensorial, como le llamo, subliminal, no, la misma forma de ser, ¿no? Es más, una persona muy agradable, sí, para la conversación, para la plática, una persona genial. Bueno, es nuestro seguidor en el programa de Chasquiano. Por supuesto, por eso le mandé un saludito ahí a nuestro querido amigo Francisco Godoy. Y Zulay es una de sus pupilas, ¿no? Por eso le denomina la voz diamante. La voz diamante. La voz diamante, por favor. Ah, la voz diamante de la se refiere a la voz de Zulay. Sí, sí, pero digo el diamante del diamante. Diamante. Ah, yo te oí la voz de amante. Es como decir la voz de oro. Él le denomina la voz diamante. Claro. Disney hace una película también hace mucho tiempo, ¿no? Aladino, donde Aladino era el diamante en bruto, ¿no? Entonces, esa connotación de diamante, de algo, de esa validez, de esa valía, ¿no? Bueno, qué importante. Bueno, mientras Zulay está ya llegando para acá, bueno, vamos a seguir con el programa y vamos ahora con este pasacalle. Vamos con el pasacalle, ¿te parece? Si cambiamos de pasillo a pasacalle, ¿te comprensión, gustaría? Amor y ternura. Allá, comprensión, amor y ternura es del pasacalle, le ponemos su consideración. Más de Zulay Medina. ¡Báilalo! Amor y ternura, yo tengo terminamos de escuchar Comprensión, Amor y Ternura, en la voz de Zulay Medina. Mi estimada Jime, hay que hacer unos saluditos de transmisión en vivo. Está mucha gente que espera nuestros saludos. Por favor, si vamos a los saludos en Redcom, por favor, ahí vamos a Redcom. Y exacto, arriba, Redcom, exacto. Vamos a enviar saludos. Estamos probando aquí la nueva computadora, que ya está un poco vieja. Arriba, en Redcom, a la izquierda, no, ahí, perfecto, ahí. Ahí vamos a ver, bajamos un poquito y aquí están quienes se han conectado y quienes están con la gentileza que tienen para escuchar este programa número 81. Bueno, mientras nos preparamos para recibir a Zulay, esperemos que no haya pasado nada. Las carreteras son a veces un poco complicadas, pero bueno, esperemos que esté ya arribando. Mira, Jimé, nosotros hemos tenido, y agradecerles a quienes estuvieron en los dos programas anteriores. Quiero agradecer profundamente a la señora Loren Narváez, vicepresidenta del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural de Guayabamba, que estuvo en el programa número 79. Estuvo también con la reina a propósito de la elección de las reinas parroquiales de las parroquias rurales. Esto se dio la primera semana de marzo, principalmente o concretamente el día 9, sábado 9 de marzo. Estuvo la reina también de Guayabamba y estuvo Francisco Ariel, también estuvo como un talento desde la parroquia de Guayabamba. Quiero agradecer infinitamente a la señora vicepresidenta del GAD de Guayabamba, quien estuvo presente con nosotros en el programa número 79. Se me pasó en el programa anterior, olvidado de enviar este saludo. Ahora quiero saludarle a la señora Loren Narváez, pues aquí agradecerle a nombre de Redcom Comunicadores, de la red de comunicadores y reporteros comunitarios, agradecerle a la señora vicepresidenta su gentileza. Ella estuvo muy presta para conversar con nosotros en el programa, con un gestor cultural, con un joven que está haciendo también música del mismo estilo que hace Zulay, y también con la reina se habló, se compartió muchas cosas, muchas vivencias. Qué importante que personas así estén en el gobierno autónomo, en un gobierno, en una junta parroquial, ¿no? Personas que están al servicio de los parroquianos, al servicio de la sociedad, en definitiva. Una persona muy sencilla también, a propósito que hablábamos de la sencillez de Paco, también Loren, una persona muy sencilla, que en el momento que le hicimos la invitación, pues ella estuvo presta para decir, bueno, puedo venir con tal persona, pues encantados. Nosotros estuvimos en una entrevista que fluyó, que fue súper dinámica, súper chévere. Y eso deja entrever que las personas que están dirigiendo los destinos de una parroquia rural, en este caso, pues están al servicio de los parroquianos. Y yo quería agradecerle a nombre de Redcom, y eso quería comentarte, Jimena. Bueno, también nuestros saluditos para ella de nuestro espacio de Chasqueando. Qué importante, y para mí es muy, muy, muy valedero tomar este tipo de experiencias, porque a nosotros nos ha tocado también invitar a otras personas, ¿no? También que son autoridades en las diferentes parroquias y nos han dado largas o ni siquiera nos han tomado en cuenta, ¿no? Digo yo. Y nosotros lo que hacemos como parte del programa es tener la posibilidad de difundir lo que se esté haciendo, ¿no? Sin camiseta, sin número de lista política o sin nada, sino Chasqueando siempre ha sido y siempre se ha caracterizado por tener los procesos culturales, vengan de donde vengan, mientras sean profesionales, mientras sean auténticos, mientras tengan el talento necesario y tengan la posibilidad y la disponibilidad de venir, pues estamos a las órdenes para promocionar, publicitar, difundir en definitiva lo que se hace en las 33 parroquias. Hemos visitado algunas parroquias, algunos GADs, pero de pronto no les interesa, ¿no? De pronto no ven como prioritario, digo yo, ¿no? Siendo un poco light, no es muy interesante, ¿no? O no les interesa tal vez promocionar algo que están haciendo dentro de la gestión cultural, y nosotros respetamos muchísimo. Yo pienso más que no interesarles, Vini, es de pronto el tiempo. Sí, a veces en el gobierno parroquial, yo en el área de comunicación te puedo decir, a veces están tan copados, y llevar una agenda de esto también implica bastante tiempo. Este programa yo pienso que es una bendición para aquellas comunidades que pueden identificarse, porque es un espacio cultural, como tú lo dijiste. Entonces, qué bendición para aquellos artistas, para plásticos, para aquellos maestros, para aquellos pintores de la poesía, diferentes áreas. Sí, nosotros pasamos hace unos días nomás en el gobierno parroquial de Conocoto, en la parroquia de Conocoto, ya tienen el área de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Conocoto. Y allá ya hay espacios para la comunidad, para que ellos puedan inscribirse, y están haciendo dictados talleres de lo que es el arte para la comunidad de Conocoto. Súper chévere, Jime, y valga la oportunidad para comprometerte a ti que hagas un reportaje para poder promocionar bastante esto, ¿no? Los núcleos, aquí hay núcleos que tienen muchos problemas aquí, ¿no? Muchos problemas. No podemos tapar el sol con un dedo acá. Hay muchos inconvenientes acá. Pero sé que hay el núcleo de Rumiñahui, y ahora tú nos comentas que hay el núcleo de la Casa de la Cultura, o la extensión de Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entonces, valga la oportunidad, a ver si para el próximo programa uno de los próximos programas hacer un reportaje y pasarlo acá para demostrar que se está generando desde la parroquia rural, se está generando los procesos culturales, se está generando arte, se está generando todo un bagaje de concientización en la sociedad para dar lo que para nosotros es importantísimo, ¿no? La cultura, el arte, las bellas artes nos permiten a nosotros validarnos y reconocernos como sociedad, como pueblo ecuatoriano, saber quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Eso es importantísimo. Yo, a mí me gusta este tipo de situaciones porque nos permiten validar que nuestro programa está enfocado en ese destino, en ese camino que nos hemos impuesto ya hace casi 2 años cuando inició el programa acá en Radio Casa de la Cultura. Agradecer también al magíster Patricio Álvaro, que fue el que nos capacitó, te comento, nos capacitó a todos los reporteros comunitarios, a todos los comunicadores sociales que forman parte de este proyecto y de esta propuesta. Y agradecerle a Patricio Álvaro porque él en primer lugar nos dijo: ustedes tienen que hacerlo bien, y aquí está el taller. Y aquí está el taller, y nosotros, bueno, ustedes saben, unos talleres que cualquier organización profesional lo haga, tiene un costo, ¿no? Pero sí, acá en esta radio pública cultural, pues esto es un servicio, dijo Patricio. Yo recuerdo claramente las palabras iniciales: esto es un servicio, esto es un derecho suyo y esto es un deber nuestro, para que ustedes tengan un programa de calidad. Y hemos caminado en esa senda, hemos hablado, hemos transitado este camino bien fuerte, y bueno, vamos a seguir trabajando y mejorarlo, porque definitivamente expresiones como las de Loren Narváez, ¿no?, que ya estábamos tomando en consideración, es importante. También agradecerle a Alejandro Alviar, por otra parte, él es un gestor cultural de la parroquia de Zambisa. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos en actividades culturales previo a sus fiestas, y bueno, le encontré a Alejandro y digo, bueno, ¿quién es y cómo es? Y una persona muy joven, una persona, ya vamos a postear las fotos de los programas anteriores, y una persona muy joven y muy talentosa, muy talentosa, y vamos a abrir nuestros horizontes también a la parroquia de Llano Chico. Vamos a traer arte también, arte urbano, que es lo más importante, que las parroquias rurales estén reflejadas acá en Chasqueando. Chasqueando es un proceso, es un proyecto de comunicadores sociales y reporteros comunitarios de las parroquias rurales. Ahora estamos dándole muchísimo al centro sur, todo lo que es Conocoto, y estamos abriendo nuestro espectro hacia Llano Chico, Zambisa, y bueno, también vamos a enfrentar algo más en Calderón, que también es una parroquia, la primera parroquia. En alguna entrevista que hacía yo en otro medio, nos pasaron el dato a verificar que Calderón ya es la primera parroquia rural de Sudamérica. Ya no solo de Ecuador, ¿no? Y que nosotros ya tenemos que verificar ese dato. Y ahí hay mucha efervescencia cultural. Tenemos que lograr los contactos en Yoa, en Nono, en el sur, en Machachi, para traer acá. Hay muchos gestores culturales, como yo siempre he dicho en las entrevistas, hay muchos gestores culturales, hay muchos hacedores culturales, como yo les llamo, Jime, que... no son promocionados, no tienen dónde. Y nosotros somos ese espacio que permite que ellos sean visualizados, que ellos tengan la oportunidad de mostrar lo que hacen, cómo lo hacen y hacia dónde quieren llegar. Entonces, Chasqueando se ha convertido en eso y sigue por esta senda. Quiero agradecer también a todas las personas que en nuestra fanpage, en nuestro WhatsApp personal, nos han agradecido, nos han felicitado en este tiempo que hemos pasado entregando todo el esfuerzo de gestores culturales de las parroquias rurales. Quiero agradecer también al doctor Pablo Cobos, presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. Él gentilmente abrió las puertas, trajo gestores culturales, dijo, bueno, acá vengan y acá tienen esta posibilidad, ubiquen a tal persona en las 33 parroquias. Y bueno, ahí hemos venido trabajando constantemente, venido trabajando de una manera profesional, ¿no? Que eso sí, no les quepa la menor duda, nosotros siempre estamos y siempre estaremos por promocionar, por publicitar, por difundir toda la gestión cultural, todo el arte y la cultura que tienen las parroquias rurales. Que encuentras cosas maravillosas. Por supuesto. Quería yo en Calderón, y a propósito topaba este tema de Calderón, porque nos hace falta traer a los antiguos creadores de esta maravillosa artesanía que se resiste a morir. Estoy refiriéndome al arte de la masa pan, de la masa de pan, ¿no? Ese es el arte en Calderón, en la parroquia de Calderón, ¿no? Entonces, todos lo dicen el masa pan, pero es la masa de pan, es la masa pan. Hubo un proyecto con la anterior presidenta de la Junta Parroquial de Calderón, que llegó hasta la asamblea para declarar esta artesanía como la mazapán, declararla como patrimonio cultural. Ya estamos por tener la grata presencia de Zulay Medina. Mientras tanto, también para terminar y salir a los cortes comerciales y a los publicitarios, saluditos, pero antes de eso también, sí, y obviamente es un saludo, pero es muy triste saludar a la reportera comunitaria Fanny Tusa. La semana anterior tuvo el fallecimiento de su señor padre. Queremos, a nombre de Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, darle una nota de condolencia, sentirlo muchísimo, pero también darle fortaleza que nosotros tenemos y quienes estamos conectados con la bendita Madre Naturaleza, pues sabemos que hay otro nivel de existencia y si no lo hay, pues está descansando en otros espacios, ¿no? En otros espacios y tiempos en el universo. Saludarle a Fanny Tusa, pues reportera comunitaria de Tumbaco, y desearle pues fortaleza

602. A ver, repitamos, 098. 098-41-88-602. Facilito, sí, pues a mí me prestaron uno, pero... Bueno, algún día tendremos otro celular, si no, ya ni modo. Pues, bueno, mire, yo pienso que mucha gente está siguiéndonos, pero a veces es... Esto de las megas a veces no llega muy... No, yo no tengo ahorita, me prestaron uno y el que me prestaron otra vez me hicieron miau y ahorita me acaban de prestar uno y no tengo datos, así es que no tengo contactos absolutamente de nadie. O sea, el Lili está sin celular. Ya estamos ya sin celular otra vez y ya ni modo. Ya bueno, estamos con el programa número 81, Red con Comunicadores, y bueno, a propósito de esto, ¿no? El próximo día domingo también estaremos en el programa número 82, tendremos una gratísima presencia, vamos a dejarlo en sorpresa, pero también ya estamos en el próximo domingo, ya elegiremos, ¿no?, las dignidades seccionales. Y bueno, yo lo único que pido y lo único que siempre he pedido en los programas, Jime, es que las personas, los candidatos que estén trabajando, que quieran ser elegidos, pues tomen en cuenta en las parroquias rurales los procesos de gestión cultural. Yo conozco desde el lado de donde yo vivo, en Jatumpamba, en Llano Grande, Calderón, Llano Chico, Nayón, Zambisa, por el otro lado también Nanegalito, sí, no, conozco gestores culturales que de una u otra manera, por su sueño, hacen música, bailan, danzan, hacen teatro, hacen arte urbano, pero con autogestión. Es increíble, ¿no? No hay mucho apoyo. El poco apoyo que se da también ya tiene, a veces tiene inclusive ya los beneficiarios, ¿no? Entonces, yo sí pido que la gente, pues, no se vuelva a equivocar, ¿no? No se vuelva a equivocar porque realmente es increíble donde yo conozco la gestión cultural en Sangolquí, por estos lados que ya te comenté, de Calderón, de Nono, de Nanegalito, por la zona del noroccidente, un poco por Machachi, pero... Es increíble, Tumbaco o Cumbayá, cómo los gestores culturales que pertenecen a colectivos culturales, por su sueño, ellos siempre buscan el recurso, se autogestionan, es maravilloso lo que ellos hacen, es maravilloso cómo ellos sienten y viven la gestión cultural, Jime, de una manera... Yo creo como cuando tú te ganes el pozo millonario, así. Yo les veo así como, ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos? Busquemos por acá, busquemos por allá. Son tan creativos y obviamente, ¿no? Obviamente lo que ellos hacen por ese amor y esa pasión, esa entrega que tienen a la gestión cultural, ellos hacen trabajos increíbles. Bueno, mire, en la parroquia se trabaja el presidente, vicepresidente, los vocales. Entonces, uno de los vocales es asignado para las áreas. En una de estas es la área de cultura, ¿sí? Es esto que tú me decías. Entonces, es llamado en la población. No sé cómo se la maneja en otras parroquias, pero... Es lo mismo, porque tienen un código orgánico que se llama el COOTAD, y ellos tienen lo mismo. O sea, es lo mismo. Es el problema el problema radica en que gestores, hacedores culturales, como yo les llamo, no son visualizados, no son apoyados realmente, no tienen esa posibilidad de decirle al gobierno autónomo descentralizado de cualquier parroquia rural, bueno, somos esto, somos lo otro. Siempre, en muchas de las ocasiones me han contado, ¿verdad? Siempre son direccionados, vea Chasqui, siempre son direccionados los presupuestos a tal, a cual, a fulano de tal, y eso me parece a mí increíble, me parece a mí tomado de los cabellos, que ya tengamos el poco presupuesto que tienen las parroquias rurales, ya direccionados al fulanito, al sutanito, ¿no? ¿Qué vamos a esperar a nivel general, a nivel nacional, ¿no? Eso es importante. Y yo tomaba este análisis, Jime, porque nosotros estamos en un proceso de elecciones, estamos en campaña, y se termina la campaña ya, ha sido un tiempo muy fuerte, hay muchas cosas que este gobierno se ha deteriorado, porque en verdad el proyecto, y nadie habla de esto, el proyecto por el cual ganó este gobierno, ese proyecto no está siendo aplicado, realmente ejecutado. Realmente deberíamos revocar ese mandato, porque el código de la democracia así lo exige. El artículo 97 te plantea, del código de la democracia me refiero, te plantea que tú debes hacer, como candidato, debes entregar un plan de trabajo, un diagnóstico, objetivos y tales, y dentro de eso está la cultura, ¿no?, que es una base importantísima, y en las parroquias hay una ebullición de cultura, de procesos culturales, de arte y de cultura, pero no son tomados en cuenta. Siempre salen los mismos me han dicho así. He tenido la oportunidad de conversar con muchos gestores y me dicen, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, tenemos que seguir bregando, luchando, y ustedes que van a enfrentar este proceso eleccionario, tienen que no equivocarse, tienen que ver con las personas que en verdad han llegado o están planteando cosas serias y que permitirán cambiar la situación. Mire, es que yo soy la persona que maneja el área de comunicación de la parroquia, y cuando ya empieza el arranque de cultura, yo siempre he subido a redes sociales una convocatoria a los ciudadanos de la parroquia, a los gestores culturales, para que puedan presentar sus proyectos y de ahí ser tomados en cuenta para las actividades de la parroquia, de lo que tiene planificado el área de cultura en el gobierno parroquial. Y ¿sabes qué? Sí se ha tenido acogida, para que no se repitan los mismos, como tú dices. Hay diferentes, te doy un ejemplo, hay diferentes áreas de danza, hay gestores culturales extraordinarios. Entonces, en nuestra propia parroquia debemos buscar, porque sí lo tenemos. Pero mira, Jime, hay una cuestión también. No es lo mismo hablar de Calderón que hablar de Conocoto, que hablar de Tumbaco, que hablar de Nanegalito, tal vez Llano Chico. Los presupuestos son totalmente diferentes en cantidad. Pero también hay que hablar... Y el proceso, digo yo, el proceso, hay que hablar también de la convocatoria. Yo antes de hacer una convocatoria, presentar sus proyectos, me parece que lo más adecuado es socializar cómo realizar un proyecto cultural. Hacer una serie de talleres, invitar a todos, sean nuevos, sean antiguos, sean reconocidos, no sean reconocidos, pero que estén ahí visualizados todos, o la gran mayoría. Y después de eso, de socializar cómo hacer un proyecto cultural, por dónde usted puede hacerlo, si es en este GATT, si es a nivel internacional, con fundaciones, con la ONU, con la ESTA, con la fulana, la sutana, entonces ahí usted está en capacidad de competir por tener la posibilidad de generar un recurso. Pero ese recurso también tiene que ser devuelto a la sociedad, ¿no? Que ellos repliquen ese proceso. Exactamente. Porque lo otro es, sí, pues nos convertimos en productora, y como hay aquí un montón de entidades estatales que son productoras de eventos, no son generadoras de procesos culturales, son solo productoras de eventos culturales, y llaman al fulanito que ya tiene 40 años de vida artística y estamos felices. Pero cuando son colectivos jóvenes que están trabajando en otras artes también, porque ahora, bueno, las parroquias rurales, claro, la música, la danza indígena, la fulana, pero hay jóvenes también que están dedicados al arte urbano, a lo que se llama el arte urbano ahora, ¿no?, que es el graffiti, el hip hop. Hay mucho hip hop en las parroquias rurales, y hip hop con conciencia social. Entonces eso tampoco lo visualizan, ni siquiera le ponen en la carpeta. O sea, siempre vamos a ir a la cumbia, al son, al merengue, lo que sea. Está bien, yo no niego que eso está mal. El pasillo, el pasacá, está súper bien. Pero los jóvenes no se sienten identificados. Cuando les dicen, bueno, queremos hacer esta propuesta, es un rap consciente, es un reggae con conciencia social, es esto. Y las personas no lo toman en cuenta, las autoridades no lo toman en cuenta. Entonces dicen, bueno, a ver, ustedes, en vez de que me estén dañando las paredes, vengan, pinten aquí al lado, y después de 3 meses ya borran. Entonces parece un gastadero de pintura y de plata, nada más. Pero no hay ese proceso de generar, de unir a las juntas parroquiales, a las autoridades, para que ellos también sean generadores de cultura. Ellos han tomado conscientemente su camino por el rap, el hip hop, el reggae, tal vez el rock, el metal, lo que sea, pero son visiones de ellos, son visiones nuevas, ¿no? Son visiones que permiten tener la parroquia unida en función de requerimientos que podrían bajar estos índices de inseguridad, que también los candidatos, los candidatos ya nos traen maravillas, ¿no? Van a traer, como en la película, un candidato decía, como en la película de Rápidos y Furiosos, ese análisis de la cara, y a ver, y ahí una vez ese software, ¿no?, que te analiza la cara y ya sabes si eres bueno, eres malo o eres pésimo, ¿no? O sea, ya sabes si tienes antecedentes. Ya por ahí escuché a algunos candidatos que decían eso. Y eso no nos sirve de nada, mientras nosotros como juntas parroquiales, como autoridades de las parroquias, podemos generar procesos de educación en el arte, de capacitación mínima, ¿no?, de instrucción, ni siquiera educación, instrucción. Los jóvenes se van a ver reflejados ahí. Es así, como tú decías hace un ratito, o sea, deberían ser capacitados primero, tener talleres para poder gestionar luego con esta área interesante. Pero cada parroquia, yo pienso, como tú dijiste, deben unirse los gatos para que puedan ser uno solo y poder llegar a ser una identidad para el progreso de cada uno de ellos. Sí, bueno, saludos también a quienes están en la transmisión en vivo de Redcom, este programa número 81 con la gratísima. Y yo sí siempre digo esta muletísima, gratísima, esta muletilla, gratísima presencia de Jimé Guerrero. Estábamos hablando un poco del cómo este programa Chasqueando ha llegado ya casi a los 2 años y lo importante que es tener una propuesta de las parroquias rurales que se mantenga en el tiempo, que se mantenga y se sostenga desde las propias parroquias rurales. Nosotros, los segmentos que hemos tenido, también requiere mucho más compromiso de la gente que hace el programa, y los segmentos que nosotros hemos dado fuerza este último año casi, o estos últimos 6-7 meses, ha sido La Radiola. La Radiola es un segmento donde mostramos músicos. También hemos tenido el segmento de Don Chasqui, el invitado, ¿no? El invitado ha estado poetas, artistas, plásticos principalmente, han estado escritores, el último estuvo Walter Jimbo, que nos pidió el espacio para compartir una propuesta de radioteatro en función de un libro, y estuvo también el artista plástico de Conocoto, Fabián Oña, sí, y casi digo Oñate, él es escritor. Él es parte Iván Oñate. De lo que yo te digo. Entonces, eso debemos fortalecer. Este espacio es para todas las parroquias. No podemos únicamente centrarnos en una parroquia, pero alguien me decía, ¿y por qué esta conversación, Jimé? Porque alguien me decía, ustedes solo se centran en alguna parroquia, solo en esta, le dan palo a esa parroquia, traen a todos de esa parroquia. Lamentablemente, en otras parroquias no ven o no sienten esa necesidad de mostrar que hay gestión cultural. Y bueno, nosotros siempre hemos querido que estén aquí representantes de las juntas parroquiales, que también nos estén dando su visión, cómo trabajan, cómo generan el espacio cultural. Como tú decías, dentro de la organización de comisiones de las juntas parroquiales está también la Comisión de Cultura, ¿no? Creo que es Cultura y Deportes, no sé. Educación, Cultura y Salud. Educación, Cultura y Salud. Bueno, otras parroquias tendrán otras comisiones en función de su manejo administrativo, pero de que hay una Comisión de Cultura, hay una Comisión de pero Cultura. Pero esa Comisión de Cultura debe trabajar. Claro, esa Comisión de Cultura debe generar estas propuestas. Y lamentablemente no se las genera. Nosotros, y yo por eso tomaba esta conversación ya en la parte final de nuestra revista número Chasqueando número 81. Yo decía esto porque yo tuve la gentileza de conversar con una persona de las parroquias que está generando procesos culturales, trabajando en definitiva, y me decía, pero ustedes le dan palo, ¿no? ejemplo, a una parroquia con Ocoto le han dado 2 meses, le digo, pero es donde tenemos el personal, donde tenemos los beneficiarios, donde tenemos la posibilidad de generar. Hemos ido a visitar otras parroquias y nos han dicho, no tenemos un encargado de cultura. Y usted sabe que estamos ahorita en este otro proceso, venga tal día, y al final ese tal día nunca llega a cumplirse, ¿no? Nos toca a nosotros hacer un trabajo arduo. Sí, obviamente que arduo, pero un trabajo por nuestros propios medios, que digo que está bien, ¿no? Que no digo que está mal, que queremos todo gratis o todo relajado, sino que tenemos una estructura administrativa. Y esa estructura administrativa debe funcionar, pues. Claro. A propósito de las elecciones, debe funcionar. Si yo soy el candidato, y todos dicen, vota por mí, seré tu candidato, entonces debe generar una propuesta para la cultura. Uh-huh. Algo que también me decía este gestor cultural cuando conversábamos era, todo es el fútbol. No hay nada más que el fútbol. La reina del fútbol, deportes, fútbol. Y después el ecuaboli. Que todo es boli y fútbol. Primerito el fútbol, luego el boli. Candidatos que son presidentes de la liga barrial de tal lado. O si no, del comité de por acá, que es de los del boli, me decía él. Y dice, deporte solo es fútbol. No hay nada más en esta tierra, no hay nada más que en estas tierras, decía él. No hay nada más que el fútbol y el boli. Y el básquet. También. Pero bueno, y le digo, esto debería ser un proceso de trabajo, de planificación, no dejar de ser futbolizados para tener otro tipo de noción. Un candidato a presidente de la junta parroquial debe querer a su parroquia, y querer a su parroquia debe primero conocer la parroquia, las necesidades. Sí, pero también eso no basta, ¿no? Eso no basta con conocer y querer, sino también por abrir, ¿no? Y no quiero tomar ejemplos ni comparaciones, pero hay países europeos donde le dan el valor al fútbol, le dan una profesionalidad al fútbol como se merece el fútbol, pero también le dan al patinaje artístico, le dan al básquet, le dan al patinaje sobre hielo. Estoy hablando de Reino Unido, de Inglaterra, ¿no? Ellos le dan, Rusia ni se diga, ¿no? En Inglaterra, donde estuvo nuestro querido Antonio Valencia, fútbol, ustedes saben cómo es el fútbol. Ese fútbol es de nivel. Bueno, estamos ya casi un minutito, ¿no? Pero acá nosotros solo estamos en el fútbol y los gestores a mí me han dicho, tú tienes el programa Chasqueando, ¿cuándo vamos? Cuando quieran, estamos a las órdenes. Bueno, este ha sido el programa número 81. Qué pena que no haya venido Zulay, le vamos a invitar nuevamente para que ustedes puedan compartir con ella y ella pueda cantar aquí en vivo y en directo. Bueno, este programa número 81 llega a ustedes gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario, gracias por estar con nosotros, agradecidos a todos los que se conectan de una u otra manera a esta transmisión. Estamos en Redcom, en nuestras redes sociales, en Facebook, Redcom Comunicadores. Muy